Intereses de los telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Fin de espacio publicitario. Noticias. Economía. Martín Guzmán rechazó una contrapropuesta conjunta y dijo que la mayoría de los acreedores aceptará la oferta. El ministro de Economía se refirió a la contrapropuesta que realizaron tres grupos de bonistas y dijo que se ve una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina. En un comunicado de prensa, Guzmán expresó que el gobierno no va a confrontar con sus acreedores, no se va a pelear con nadie, sino resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina. El funcionario dijo que aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, algo que este gobierno no va a hacer. Aseguran que la vacuna de la Universidad de Oxford puede generar anticuerpos. De acuerdo con los ensayos realizados en 1077 voluntarios, la aplicación tuvo una reacción favorable en las células T dentro de los 14 días de la vacunación, lo que significa que los glóbulos blancos pueden atacar a las células infectadas con el virus SARS-CoV-2. Los investigadores informaron además que la vacuna no provocó ninguna reacción inesperada. Tuvo un perfil de seguridad similar al de las vacunas anteriores de este tipo y solo causó pocos efectos secundarios que desaparecieron cuando se les suministró paracetamol a los pacientes. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcasts y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña Radio. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y dos minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida, con agenda propia, como siempre, desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por la FM 89.3. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización, y quien les habla, Lucas Molinari. Hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me Hoy es 21 de julio, 13 grados 4 tenemos de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, máxima 17 para este martes. Así que bueno, estamos en este marco de pandemia complejo. Complejo ya vamos a contar porque los números no son nada alentadores. más allá que se sigue flexibilizando. Pero vamos con la tapa de Página 12, que hoy publica una nota de Sofía Caram. Todos para uno. El escándalo de los peajes de Macri, dos exfuncionarios procesados y dos exministros a indagatoria. En la causa que investiga los negocios con peajes realizados por el grupo Macri, con el gobierno de Macri, fueron procesados por administración fraudulenta Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional y el exprocurador del Tesoro y abogado histórico de la familia Macri, el señor Bernardo Sarabia Frías, fueron entonces procesados. Esta es la información. También serán indagados los exministros Dietrich de Transporte, recordemos, y Duhovne de Hacienda. También hoy en Página, coronavirus en la Argentina, récord de 113 muertos en una sola jornada. El porcentaje de camas de terapia intensiva en el AMBA es del 65%, que esto, recordemos, es promedio, ¿bien? Es decir, que en algunos hospitales es mucho mayor, es decir, es mucho menor la cantidad de camas disponibles. Cuenta Página que en el primer día de apertura escalonada en la ciudad de Buenos Aires e intermitente en la provincia, fueron confirmados 3.937 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros ya suman 130.774 positivos en el país. Hoy a las 9 tendremos la actualización. Y el tema del día para Clarín tiene que ver con la deuda externa. Otra vez se complica la negociación con los bonistas por la deuda. Siempre recordemos que Clarín está del lado de los llamados bonistas, que para nosotros son buitres. Pero bueno, cuenta la información. Tres grupos de bonistas que tienen el 30% de la deuda que negocia la Argentina y por lo tanto capacidad para bloquear cualquier acuerdo, rechazaron la última oferta del gobierno, pero a su vez hicieron una contrapropuesta con una diferencia de 3.000 millones de dólares. El presidente, Alberto Fernández, dijo que seguirá dialogando, que se hizo un gran esfuerzo, pero que es imposible moverse de la última oferta. Argentina hizo cuatro propuestas, la última con una mejora sustancial. El plazo de aceptación vence el 4 de agosto. La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 8:08. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañerazo? Todo bien por acá, Lucas Molinari. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Bueno, 21 de julio, ayer día del amigo, con mucho Zoom, por lo menos acá, ¿no? Pienso que en Córdoba, Capilla del Monte, ya le mandamos un abrazo a una radio muchas voces. Allá entiendo que se pudieron juntar, ellos nos contarán, ¿no? Porque hay que recordar que la realidad de Buenos Aires es la realidad de Buenos Aires, no de hoy sobre todo, ¿no? Hoy sobre todo, sí, sí, sí. No es lo mismo estar en el AMBA que estar, bueno, como vos decís, en Capilla del Monte. Así que bueno, momento para juntarse, ¿no, Manu? Con la gente querida. Ah, sería hermoso, hermano. Y pensando en el asado que algún día va a venir. Asado con vino, ¿no? Asado con vino. Vamos, pronto, pronto, ojalá. Bueno, a ver, quiero mandar un abrazo grande para el Tony de Avellaneda, compañero artista de la cultura callejera, que se escribe con K. Callejera con K. Un fenómeno, creo que hemos conocido a Tony en la resistencia, el macrismo. Recuerdo una de las tantas plazas de mayo, por el tema medios, que nos hemos encontrado con él, también con Diego Morales, bueno, compañeros de Villa Tranquila, aquí muy cerquita de la radio, ¿no? Cruzando el Riachuelo, y nos mandó una carta, tanto, bueno, a nosotros como Punto de Partida, como Radiográfica, y hace toda una reflexión, Tony, que le agradecemos mucho, sobre, bueno, cómo es lo que dice es, como pueblo argentino, como parte del pueblo, la verdad me da mucha bronca la impunidad de los ricos, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, el aporte a los ricos, Manu, que nunca llega, ¿no? Que tarda tanto. Y la necesidad que la política dé soluciones, ¿bien? Y que dé respuestas, ese contrato electoral, que es un poco el debate permanente acá en la radio. Digo, ¿por qué llegó este gobierno a donde está? Y esto no es una crítica, digamos, opositora, digamos. Me parece que hay mucha confianza que el gobierno va a hacer lo que tiene que hacer. Pero concretamente lo que nos decía acá Tony es, por ejemplo, una parte dice, una carta aparte escrita, ¿no? ¿Hace cuánto que no veíamos esto? Tal cual, ayer era el comentario, ¿hace cuánto que no llega una carta escrita de puño y letra, ¿no? Acá dice que este virus ha dejado al descubierto la parte más cínica del ser humano, que es ese egoísmo y la ambición de tanto materialismo. Me parece que esta reflexión de Tony es cierta. De alguna manera la pandemia lo que pone en discusión es, bueno, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es la vida, ¿no? Que es lo que de alguna manera discutía el propio presidente cuando le decían, abra, ¿no? Que la gente se contagie, no nos importa. Claro. Y hacían cálculos algunos, ¿no? ¿De cuánto? Sí, sí, unos cálculos macabros. Una entrevista que le hizo Fontevecchia, que dueño de Perfil, que le hacía un cálculo y le decía, pero escúcheme, 30.000 personas, ¿cuánto es? Haga el cálculo con los 45 millones de habitantes que son. Y en realidad no llega a un porcentaje. Y lo que le decía Alberto es, primero, yo no puedo dormir, ¿sí? Digamos. Claro. Y eso de no poder dormir es la responsabilidad del político que uno quiere. El otro día lo escuchaba a Raúl Aragón, analista que lo hemos consultado acá en su momento, decir lo mismo. Y los tipos tienen lugares en los medios de comunicación para decir eso. Bueno, ¿cuántos son un par de miles más? No joda, presidente. Hay que ser... canalla. Un canalla, un descarnado, ¿no? Un tipo... hay que ser frío, ¿eh? Hay que, la verdad, hay que tener tendones de acero, hermano. A ver, algunas noticias internacionales. Por ejemplo, acá estoy viendo Telesur. Siempre recomendamos Telesur, Russia Today, para salir del eje norteamericano. Yo consulto mucho en Venezuela, BTV, Venezolana Televisión. Bien. YouTube, buenos videos. Además está ahora BTV Programas Completos, donde podés verlo, qué sé yo. Ah, bueno, a Diosdado Cabello no, porque está convaleciente con coronavirus. El programa de Diosdado Cabello. Pero lo podés ver a la hojilla, poner Mario Silva, con la información venezolana. A ver, Estados Unidos se aproxima a los 4 millones de contagios de COVID-19. Título de Telesur de esta mañana. Con más de 5.000 muertos y más de 10.000 nuevos casos de coronavirus, Florida es el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Estados Unidos se aproxima ya a los 4 millones tiene 143.000 fallecidos, según el recuento que hace la Universidad de Hopkins. Recordemos que esta universidad es una de las que está contabilizando. Después, obviamente, están los números de cada país. Bueno, este es el recorrido en Estados Unidos. Uh-huh. Ha aparecido, Manu, hoy me levanté, puse tendencia en Twitter. Viste que a veces Twitter tiene una cuestión de información piola. Yo creo que las redes sociales es con Facebook, que a mí Facebook me gusta mucho porque permite el debate político, claro, el poder escribir extenso, cosa que no tiene el Instagram, que yo en mi caso no le agarro la mano al Instagram. No, yo tampoco. No sé si será generacional o es la cuestión, pero es que entiendo por qué cambiar, o sea, no cambiaría Facebook por Instagram, digo, por una herramienta más limitada. A mí Facebook me gusta mucho. Bueno, me parece que lo que uno puede hacer es leer y compartir información y debates. Uh-huh. El Instagram es más imagen, menos texto, y en realidad uno busca la red no solamente para la cuestión de imagen, que está bien, los videos, sino para leer, ¿no? A ver qué se opina.